Bueno, Miramar tiene un perfil netamente turístico estival, que más allá de la estacionalidad de este perfil, también se replica en las actividades que se van generando para todo el año. Tiene un perfil familiar, con muchas alternativas para chicos en cuanto a espacios verdes, a comodidad, a tránsito accesible. Las playas tienen una extensión de 48 kilómetros de todo el Partido General Alvarado, con lo cual uno encuentra una variedad tanto de playas más agrestes como playas más concurridas y públicas. En cuanto a nivel de servicios, tanto en playas como en la ciudad, Miramar ha dado, junto con Mar del Sur y las restantes localidades turísticas del Partido de General Alvarado, han dado un salto de calidad en los últimos 10 años en virtud de estos cambios que el turismo cíclicamente va imponiendo. Y dentro de eso nos podemos enorgullecer hoy en día de tener una oferta complementaria tanto para la ciudad como para el campo. Cada vez crece más en la oferta de turismo rural, tanto en alojamiento como en estancias, como en actividades recreativas en campo, y aquellas que aprovechan el campo como espacio para desarrollarse, como es por ejemplo aeromodelismo, como por ejemplo también paracaidismo, vuelos de bautismo, vuelo a vela, lo que se llama el vuelo sin motor. También son actividades que se generan y que están durante todo el año en Miramar. La pesca es una actividad importante que convoca justamente estas playas tan abiertas, y la posibilidad de tener un fondo rocoso cercano genera también que muchas especies de valor comercial, de valor deportivo, exquisito valor culinario también, estén muy cercanas y estén accesibles tanto para el pescador avezado como para el principiante. Para pesca un poco más avanzada, los invitamos a conocer lo que es la pesca embarcada, tanto en Miramar como en Mar del Sur, que para nosotros es uno de los paraísos del pescador. Y además de eso, Miramar siempre ha estado asociado, además de con los niños, con las bicicletas. Por eso también hay actividades y circuitos para hacer tanto de mountain bike o de cicloturismo como de turismo rural. Por ejemplo, ahora el 20 de septiembre tenemos una salida, una excursión de turismo, una competencia de turismo rural, de circuito de ciclismo rural, que va a abarcar desde Miramar hasta localidades cercanas, como el caso del Mar del Sur, pasando por un paraje que se llama La Eufemia y recorriendo caminos con realmente una belleza agreste increíble. Miramar conjuga dentro de todos estos atractivos también su oferta para todo el año. Una excelente gastronomía, la posibilidad de estar muy cerca de Mar del Plata y vinculado a través de la Ruta 2 con la Capital Federal. Y el saber también que Miramar siempre nos trae recuerdos de cuando fuimos más chicos, que podemos revivir con nuestros hijos. Ahora, ¿es un destino de fin de semana? Realmente. Es un destino que también es de fin de semana. Es un destino que nos permite hacer una escapada tranquilamente. Es una operatoria que constantemente hacen los municipios alrededor. Trabajamos mucho con Mar del Plata, con Azul, con Olavarría, Tandil, Balcarce, que buscan el destino de playa, buscan menos masividad que otros destinos, o descargar, bajar a tierra en nuestros establecimientos, y que justamente por eso nos diferencia y nos complementa con la oferta de Mar del Plata. Bien, hagamos de cuenta que estamos en enero, acaba de ser año nuevo, fuimos con la familia. Bien. ¿Cómo sería un día de vacaciones? Seguramente acabás de ver los fuegos artificiales, la bienvenida del Bicentenario que vamos a tener en Miramar para los primeros segundos del año nuevo. Y un día con la familia es levantarte tarde, hacer fiaca en la cama con los chicos, levantarte después de la manera más informal posible para disfrutar del buen clima, llevarte el diario a la playa junto con la vianda si querés, o ir a desayunar tempranito y después bajar al restaurante de playa para comer algo liviano, disfrutar con los chicos en la playa, que los chicos también se hagan amigos de los chicos que van a compartir el mismo espacio, y uno en sí disfrutar del dolce far niente, como decían los italianos, la buena vida, compartirlo con tus amigos de carpa, los que están al lado tuyo. Una vez que terminaste el día de playa, seguramente vas a volver a tu casa, vas a volver a tu departamento o a tu hotel, preparadito para que en una o dos horas estés dando vueltas por la peatonal, te puedas probar, te puedas comer alguna raba, te puedas comer algún pescadito frito y puedas disfrutar también de los espectáculos callejeros en la vía pública, en las cuatro plazas, una excelente propuesta de la Feria de Artesanos de muy buen nivel. Y además de eso, si todavía queda algún resto de energía, tenés los cines, tenés también el remate en la noche con un helado, y si los chicos son más grandes, pueden salir a bailar en bicicleta. Nuestra página web oficial, que de muy reciente factura, es www.turismodemiramar.com.ar. Nuestro teléfono, estamos abiertos todos los días en la oficina de turismo en la avenida Costanera 21, de lunes a domingos, de 9 a 19 horas, es 02291, la característica, 420190. Un mail info@turismodemiramar.com.ar.